Estamos recibiéndolo a Daniel Domínguez de Villa de las Rosas, candidato a intendente por Juntos por el Cambio. Bueno, le damos la bienvenida a Daniel Domínguez. Le agradecemos la deferencia de llegarse hasta Los Hornillos para charlar un ratito con nosotros. Más o menos 20 minutos, media hora, lo que más o menos dura la conversación, la charla. Y en primer lugar, algunas preguntas comunes que le venimos haciendo a todas las personas invitadas. La primera de estas preguntas, no sé, Daniel, buen día en primer lugar y gracias por venir. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, escucho perfectamente. Buen día, Francisco, buen día para toda la audiencia de Radio Grito. Gracias por la invitación. Bueno, llegué sobre la hora y mañana temprano, camiones, corte de ruta, trabajo, así que bueno. Estamos perfectos. Estamos llegando con lo justo. 9:30 en punto son. Bueno, te decía algunas preguntas así genéricas que les venimos haciendo a las y los candidatos. La primera es si nos podés contar qué te lleva a tomar esta decisión, por qué elegís postular a un cargo público, en este caso intendente de tu localidad, de Villa de las Rosas, y además por qué lo haces por este espacio partidario, Juntos por el Cambio, y no por otro. Bueno, desde lo personal, lo que me llevó a tomar la decisión de participar desde el lugar de servidor público, ¿no? Más que desde político, hace ya 4 años y medio, casi 5 años que empezamos con esto, porque bueno, nos sentamos un día como toda familia, un domingo precisamente estábamos almorzando y nos empezamos a preguntar esto de cómo podíamos hacer para participar, para ayudar en el crecimiento de nuestro pueblo, porque veíamos que habían algunas cosas que se podían mejorar, otras que estaban quedando relegadas, que las prioridades de la gente no estaban siendo tenidas en cuenta. Y bueno, lo hicimos en aquella oportunidad en el 2019 con un grupo de gente que me acompañó, que me sigue acompañando, que creyó en mí, que sabe que digo la verdad, que soy honesto, que soy una persona que no está, como decimos, embarrada con esto de la política, porque a veces decimos los políticos, ¿viste? Y no sirve ninguno. Pero bueno, tenemos que destacar que por ahí también queda gente buena, gente que quiere realmente colaborar con el vecino, así que tomamos la participación. En aquella oportunidad fuiste candidato a intendente también. Claro, fui candidato a intendente en el 2019, tuvimos el apoyo de nuestros vecinos y llegamos al Consejo Deliberante. Y ahí empieza un poco, se abre la puerta, ¿no? Para ir conociendo algunos detalles más puntuales y bueno, irnos empapando de algunas cuestiones y eso que habíamos pensado que podíamos colaborar, que podíamos ayudar realmente. Nos dimos cuenta que lo teníamos que hacer, así que seguimos trabajando con nuestro grupo, con nuestros vecinos, con aquellos que confían, que queremos un cambio, que sabemos que lo podemos hacer mucho mejor. Entonces, es por eso que tomamos la determinación en este tiempo de volver a participar. Pero no trabajé para ser candidato a intendente, tengo que ser totalmente honesto conmigo, para ser honesto con ustedes, sino que anduve buscando a la persona que podía ser el candidato de nuestro espacio. Yo soy afiliado a la Unión Cívica Radical y es por eso que estamos dentro de Juntos por el Cambio, porque pudimos mantener nuestra alianza, ya lo habíamos hecho en el 2019 con el Frente Cívico y esta vez lo pudimos ampliar con los demás partidos políticos. Hay gente del peronismo, podemos llamarlo ortodoxo si se quiere, o que está quedando relegado de su espacio, que también se ha sumado. Hay mucha gente que no tiene nada que ver con los partidos políticos, que a lo mejor son idealistas o son directamente apolíticos, que también se han sumado y que están trabajando activamente en este espacio. Porque nosotros no tenemos una mirada cerrada, sino todo lo contrario, queremos que todos los vecinos participen y lo puedan hacer realmente. Lo hemos logrado. Hoy creemos que somos la opción del cambio, estamos allí, según la opinión pública, en un lugar de privilegio de poder disputar las elecciones el próximo 25 de junio con el oficialismo, con una disparidad en cuanto a presupuesto y a gasto abismal. Yo desde el Consejo Deliberante, como, como lo dice, desde la ética del ser humano, he tomado licencia ya en tiempo y en forma, y sin embargo quienes están compitiendo, tanto al legislador como a candidato a intendente, siguen estando en función y usando el aparato municipal para hacer campaña política. Y eso la gente lo nota, eso la gente me lo hace saber en cada una de las visitas, cuando caminamos las calles, cuando llegamos a los domicilios de los vecinos. Así que es por eso que hemos decidido participar dentro de este espacio, para demostrar que podemos hacerlo con total transparencia, diciéndole la verdad a la gente, no ocultando absolutamente nada, no cobrando cosas que la ley los ampara. Por ejemplo, una ordenanza, un vecino necesita llegar o hacerse de una ordenanza puntual, y en Villa de la Rosa hoy la tenemos que pagar, cuando eso es totalmente gratuito. ¿Te referís a conseguir la copia de, claro, del texto de la ordenanza? Exactamente, usted va al municipio de La Rosa, necesita saber de una ordenanza, no sé, pongámosle si puede, de urbanización, para saber si podemos plantar un árbol en la vereda o no se puede, bueno, por decir algo puntual, hoy se lo cobran. Esas cosas, por dar un ejemplo tal vez menor, pero que está en el disgusto de la gente, y que creemos que lo podemos hacer desde otra manera, sin lugar a dudas, darle salud las 24 horas a los vecinos. Y cuando digo darle salud, vengo de una reunión realmente multitudinaria anoche en el Club Comercio de Villa Dolores, donde se cerró, se hizo el cierre de campaña de Maxi Ciberola, donde tuvo la presencia del doctor Luis Juez. El doctor Luis Juez, quien no tengo dudas de que va a ser el próximo gobernador de Córdoba, anoche realmente una demostración de liderazgo que a uno le pone la piel de gallina, y no es de mi palo político. Yo soy de la Unión Cívica Radical, el doctor Luis Juez es del Frente Cívico, pero la verdad que hay que reconocerle al hombre que se ha puesto esta campaña al hombro, y que yo le creo que va a destinarle fondos a la salud pública. Y ¿sabe por qué le creo? Porque yo también lo digo. No puede ser que los dispensarios de Villa de la Rosa se manejen como si fuese el almacén del barrio. 8:30, 9:00 p.m. tenemos los dispensarios cerrados, y los sábados y los feriados, los domingos y los feriados los tenemos cerrados con llave. La salud es un derecho de todos. Es algo que lo tenemos que tomar en serio, porque es una prioridad. Esas son las prioridades de los vecinos, la salud, y nosotros se la vamos a dar. Bueno, porque vamos a destinar los fondos, porque ya termino y redondeo, porque el municipio de Villa de la Rosa no le destina ni un peso a la salud. Solo los dispensarios subsisten con el recupero de las obras sociales y aquel bono que pueda pagar algún vecino. Entonces, podemos poner al mejor director de salud, y si no le damos los recursos, si no le damos los fondos, pasa lo que pasa. Se nos van los médicos, no tenemos médicos. Se nos van. Tenemos las ambulancias que andan sin la sirena. Hace 3 días tuvimos un hecho y tenía que ir el chofer tocando bocina y el enfermero sacando la mano con un trapo, con un pañuelo. Cosas que no pueden suceder ni aquí ni en ningún lado. Porque siempre decimos, no, lo que pasa es que el interior estamos relegados, somos el interior del interior. Yo creo que nosotros, quienes estamos en la función pública, si ponemos los recursos donde tenemos que ponerlos, no me cabe la menor duda que vamos a vivir y le vamos a dar mucho mejor calidad de vida a los vecinos, de cualquier pueblo que sea. Bien, bueno, para no interrumpirte mucho, pero también porque tenemos varias preguntas en donde vas a poder desarrollar estas ideas, en primer lugar, que nos puedas contar si ustedes desde su espacio, vos personalmente, ves alguna política pública de la actual gestión en la Municipalidad de Villa de la Rosa que diga, esta la destaco, a esto se le puede dar continuidad, esto está bueno, ¿y qué cosas cambiarían? Bueno, te dije que lo que cambiaría en salud, que es indispensable, ¿no? Y creo que en todo el oeste de Córdoba, el noroeste cordobés, tiene ese problema en salud. En la provincia, ni hablar, estamos con hospitales hoy y ayer de paro en la ciudad capital. Pero, a ver, ¿qué tengo que destacar del municipio de Villa de la Rosa? Que ha embellecido nuestro pueblo, y es lo que nos ha dado, la feria, ese lugar que hoy nos identifica y que somos reconocidos en el país y en las diferentes provincias por la feria de Villa de la Rosa. Hay que seguir por el buen camino. Todo aquello que nosotros creemos que se ha hecho de buena manera, lo vamos a seguir cuidando, lo vamos a seguir puliendo, ha embellecido el pueblo. ¿Qué cosas ves que hacen al pueblo Mira, más bello que, no, que se le puede... A ver, creo que no nos olvidemos que el municipio de Villa La Rosa tiene 20 años. Vamos a cumplir 20 años. ¿Como en el municipio? Como, no, con gestión. Esta gestión me lleva 20 años. En la primera gestión fue cuando realmente Villa La Rosa hizo un salto cuantitativo en cuanto a su embellecimiento. Se hicieron las veredas, se hicieron cordones cunetas, se hizo el polideportivo municipal. En esa primera gestión, la verdad que hay que destacarlo. Creo que después, hace unos 12 años, ha tenido como un parate. No sé si es por la cantidad del tiempo, el acostumbramiento, esto de que ya, bueno, estamos tanto tiempo en el poder y no podemos ver un poquito más hacia las afueras. No se le ha dado la participación que el vecino necesita, porque justamente si escuchamos a los vecinos vamos a tener las mejores obras, porque son ellos los que saben lo que necesitan en cada barrio o en cada paraje, en este caso de la pedanía de Las Rosas. Entonces, creo que después tuvo un parate y lo venimos viendo, se nos ha ido perdiendo nuestro sentido de pertenencia en varios aspectos. En lo deportivo, por ejemplo, nosotros tuvimos una maratón Villa La Rosa, Villa Dolores, que se llevó a cabo en más de 36 oportunidades, y eso lo hemos perdido. Teníamos maratones, teníamos triatlones, teníamos carrera de bicicleta, carrera de burros, que eran nuestras, que nuestros vecinos hoy la podrían seguir disfrutando, y quienes han venido a vivir, que han elegido nuestro pueblo para pasar sus últimos años de vida, gente que hace 12, 15 años que está aquí, no ha tenido esa oportunidad de ver lo que era Villa de Las Rosas en aquella oportunidad. Entonces, lo que está bueno, lo que nosotros creemos que está bueno, lo vamos a cuidar, y aquello que nosotros creemos que hay que mejorarlo, lo vamos a mejorar, y lo que haya que hacerlo nuevamente, lo vamos a hacer. Pero estoy hablando de salud y de deporte, dos pilares fundamentales para el crecimiento de cualquier sociedad. Hoy tenemos deporte en Villa de La Rosa, tenemos un hermoso polideportivo, vuelvo a insistir, que se hizo en la primera gestión, que nuestros jóvenes, que nuestros niños, solo pueden acceder a una práctica deportiva si los padres abonan una cuota. No hay un solo deporte que sea de carácter municipal. Mi hija juega al vóley y tiene amigas que tal vez sean... que jueguen igual o mejor que mi hija, y no lo pueden hacer porque los padres no pueden pagar una cuota. Entonces, ahí vamos a poner los fondos, ahí vamos a invertir el dinero de los vecinos para que puedan desarrollar y puedan practicar, en este caso, alguna actividad deportiva de carácter municipal. Lo vamos a hacer de ninguna manera, vamos a incorporar, vamos a comprar un transporte para que nuestros jóvenes puedan ir a otros lugares de nuestro corredor, pueden ir a otra provincia a hacer este deporte, porque nos ha tocado y les toca a los chicos de básquet, por ejemplo. Teníamos un hermoso equipo de básquet que estaba jugando en un muy buen nivel y tuvieron que dejar de hacerlo porque cada viaje que tenían que hacer, viste, si los padres no los pueden llevar, no había forma de que puedan participar. Entonces, hay cuestiones que creo que son primordiales, que la gente nos lo marca de esa manera y que le vamos a poner los recursos. Hay que poner recursos, y los recursos están. Uh-huh. Mencionaste recién salud y deporte, dos cuestiones pilares de una posible gestión. Si tuviese que destacar tres otras, porque estas dos ya las mencionaste, pero problemáticas, tres, de la localidad, de la ciudad y de Villa de Las Rosas, ¿y de qué manera las intentarían resolver? Te dije dos, te digo una más. Seguramente que esta problemática que te voy a decir no solo es de Villa de Las Rosas, pero no voy a entrar, no quiero opinar sobre ningún otro municipio ni comuna. Me he puesto al hombro, y lo digo públicamente, me voy a poner al hombro una tarea que tal vez no sea mía, no sea del intendente, sino que sea de los empleados, o sea del sindicato de sus empleados. Villa de Las Rosas está creciendo con el trabajo, con el sacrificio y con la explotación del empleado municipal. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque tengo todo para demostrarlo, y se lo he demostrado a la gente. Los empleados de Villa de Las Rosas, hay empleados que tienen, no sé, 4 o 5 años de estar en blanco y cobran 28.000 pesos en su recibo de sueldo. 28.000 pesos no llega ni a 1.000 pesos por día. Con eso tiene que vivir un empleado municipal, pero no tan solo eso, sino que lo que denigra en el recibo de sueldo al trabajador municipal, a las mujeres y a los hombres, que día a día nos embellecen, y ponen su granito de arena para que el municipio esté, o Villa de las Rosas, perdón, esté como esté, tienen un ítem en su recibo de sueldo, que de acuerdo a su convenio laboral, que es el refrigerio, ¿no? Para que ellos puedan tomar ese refrigerio a las 10 de la mañana o a las 9 y media, como estipula el municipio. En ese mismo recibo de sueldo de 28 mil pesos, el ítem de ese refrigerio dice 40 pesos por mes. 40 pesos por mes. Cuatro caramelos, uno para cada semana. Entonces, eso es denigrante. Esa es la tarea que me he puesto como objetivo llevar adelante, y que dentro de mis 4 años voy a hacer todo lo posible para que ellos puedan llegar a cobrar lo más cerca posible, si no puedo cumplir con lo total que es de su escala salarial. Porque ese empleado que cobra 28 debe cobrar 170 por escala salarial. Una escala salarial que es homologada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba y no se respeta. Entonces le hemos hecho una propuesta real y concreta, que es de subirle el 100% de lo que están cobrando al mes de abril del 2023. Y les doy la garantía que a los 3 meses de haber ingresado en el gobierno, nosotros se van a poder sentar ellos como actores, como parte, para seguir recomponiendo ese salario, seguramente junto con su sindicato y con el ejecutivo de la Municipalidad de Villa Rosa, si me llega a estar. Y usted me pregunta, ¿y cómo va a hacer para sacar ese dinero? ¿De dónde lo va a sacar? Porque es fácil prometer. Bueno, voy a terminar con todos los privilegios que tiene el intendente y que tiene su secretario. Cuando hablo de privilegios, hablo del famoso y bendito gasto de representación. Ese gasto de representación que en el municipio de Villa La Rosa enmarca en el presupuesto general de gastos 5 millones de pesos, que se guarda el intendente, ¿no es cierto?, para disponer a gusto y PHR. Y no es nada de eso, sino que también sacan 80 mil pesos por semana. El ejecutivo, 5 personas, sacan 80 mil pesos por semana, eso nos da una cuenta más o menos de 1.600.000 pesos más que podemos ahorrar al mes. Y los viáticos, sin control desmedidos que tiene el municipio de Villa La Rosa, que con mi amigo Ricardo Pérez, que estuvo en el Tribunal de Cuentas y que desgraciadamente tuvo un accidente y lo perdimos, teníamos una cuenta que en ese momento los viáticos los podíamos recuperar o ahorrar unos 5 millones de pesos mensuales. Todo ese dinero que vamos a ahorrar se lo vamos a destinar a la familia municipal, a los empleados, para llevarle dignidad a la familia municipal. Porque los viáticos van a empezar a ser fijos. El desayuno tiene un monto, el almuerzo tiene un monto, la merienda igual que el desayuno y la cena igual que el almuerzo. Si usted va a hacer un gasto de gestión, ningún problema, le vamos a pagar los viáticos. Es más, le vamos a dar para que se tome 2 desayunos si quiere. Pero si se pasa de allí, lo pagará el funcionario que va a hacer la gestión. Si quiere ir con los amigos, si quiere ir con su señora, si quiere ir con su hermano, pues pagará el resto de su bolsillo. Porque hoy viaja una comitiva. Solo va un funcionario y la comitiva es amistades que viajan en los vehículos municipales. Eso ha sucedido durante todo este tiempo. Bueno, esa es otra de las cuestiones que vamos a cambiar y que lo vamos a hacer de una manera radical, para darle dignidad y para ahorrar para darle dignidad al empleado municipal y a su familia, y para ahorrar dinero, que es lo que queremos hacer para poder seguir creciendo, porque vamos a seguir creciendo, porque vamos a seguir haciendo adoquinado, porque vamos a seguir haciendo vereda, porque vamos a trabajar en serio para tratar de mejorar esta falencia que hay en todo el oeste de Córdoba, que es el agua. Nosotros, Villa de las Rosas, somos unos privilegiados, tenemos 3 afluentes naturales, el arroyo de las Chacras, los Muelles y el Rodeo de Piedra. Vamos a llevar gente profesional para que nos diga cuánta agua tenemos en verano, cuánta agua tenemos en invierno, qué debemos hacer, y allí vamos a poner los fondos para ver si podemos empezar a terminar con esa falencia y, por supuesto, hacer todo lo que tengamos que hacer para tener agua potable, porque hoy tenemos agua de red. Bueno, disculpe si hablo mucho. No, está bien. Algunas otras áreas o problemáticas, quizá, o situaciones que se viven en Villa de las Rosas, como en otros pueblos del Valle de Traslasierra, una tiene que ver con la vivienda, el acceso a la vivienda. ¿Qué proponen en ese sentido? Con respecto al acceso a la vivienda, nosotros tenemos la palabra del próximo gobernador, el doctor Luis Juez, que obviamente nos van a dar todo lo que sea necesario para empezar a tener esos planes de vivienda que tal vez han venido postergados o han venido siendo medio mal manejados, estos planes que llegan semilla, vivienda rancho, que se vienen dando como a dedo, ¿no? Que no entran en una competencia igualitaria todos los vecinos. que necesiten de esa vivienda. Entonces, de acuerdo a lo que nos ha dicho el gobernador de la provincia de Córdoba, nosotros tenemos que ver cuántos terrenos municipales tenemos, que hoy no lo sabemos. Sabemos que hay terrenos municipales, pero hoy no tenemos una certeza de cuántos son y dónde están o qué dimensiones tienen, qué podemos hacer con ellos. Bueno, vamos a empezar a trabajar en eso para poder darle ese servicio a los vecinos, a aquellos que necesitan. Sabemos que hay muchas familias, esto que andamos caminando la calle, hemos encontrado familias que realmente viven en viviendas que no son dignas y que el municipio les debería estar ayudando, y la pregunta es por qué no lo ayudó. Bueno, tendríamos la respuesta, pero bueno, sería un poco entrar en esto que sí y que no, que sabemos que se eligen a dedo, que a veces va un poco más para los amigos que para la gente que realmente lo necesita. Entonces, ahí vamos a trabajar muy fuerte en la gestión, porque eso debemos gestionarlo, muy fuerte en la gestión, y lo vamos a hacer para poder acceder a esos planes de vivienda. Y si no hay terrenos municipales, pues adquiriremos un terreno para hacer un barrio que hace mucho tiempo que no se hace en el municipio de Villa de Rosa, que fue otra de las cosas que también fueron bien hechas por el gobierno que está actual en la primera etapa, ¿no? Se hizo un barrio en la localidad de Los Pozos. Entonces, hay que destacarlo. Pero después, vuelvo a insistir, quedamos como en una meseta, nos estancamos ahí. Entonces, creemos que este es un ciclo que se ha terminado por este acostumbramiento, y que tenemos la oportunidad, otro grupo de vecinos que hemos venido trabajando, que le damos una propuesta, que nos hemos tomado en serio esto de querer gobernar el municipio de Villa de las Rosas, porque para eso trabajamos. Nosotros, en nuestra plataforma, tenemos 134 propuestas, todas viables. Bien. Todas accesibles. Nosotros no venimos a prometer absolutamente nada que no se pueda realizar. Mencionó el tema del trabajo para las y los municipales, puntualmente. ¿Hay alguna propuesta para la generación de empleo para la vecina, el vecino de Villa de las Rosas, desde una política pública que pueda, sí, llevar adelante la municipalidad? Nosotros creemos que podemos generar trabajo porque vamos a... Aparte de que vamos a crear el ente del agua, que hoy lo maneja el municipio de una manera muy muy precaria, ¿no? Que no le podemos brindar un servicio. Bueno, vamos a crear el ente del agua, seguramente lo estamos analizando, no sabemos si va a ser intermunicipal o va a ser una cooperativa, pero también queremos trabajar con la separación de los residuos, ver si podemos armar o hacer una planta de separación de residuos, que también nos va a dar una fuente de trabajo. Queremos trabajar con los vecinos dándole una gestión realmente participativa desde las huertas, desde la crianza de nuestros animales, tratar de subsidiar desde el municipio, acercarnos para que, bueno, sabemos que a veces hoy en día, por ejemplo, la gente nos marca que no tiene cómo llegar a acceder a comprar una bolsa de maíz para mantener sus animales, porque, bueno, el costo es altísimo. Entonces, buscarle la vuelta para que esta economía sea de manera sustentable y que sea la famosa economía circular que hoy se está poniendo en práctica en muchos municipios, lo queremos hacer de esa manera. Así que vamos a hacer todo lo que sea necesario para no tan solo que la gente trabaje dentro del municipio, que sino también lo pueda hacer desde su casa o en alguna otra empresa o cooperativa, para llamarlo así, de esta manera, para darle un poco más de posibilidad a nuestros vecinos en la generación de trabajo. Pero sí vamos a trabajar fuertemente con la separación de los residuos, que sabemos que eso nos va a dar fuente de trabajo, y además vamos a atender a una problemática que hoy se está dando en el municipio de Rosa, que se mezcla todo con todo, ¿no? Bien. Bueno, aquí llegan algunos mensajes de quienes están escuchando la entrevista. Se los comparto. Flor dice: hola, soy Flor de Villa de las Rosas. Claramente la salud es un derecho de todas y de todos y es súper importante, pero es llamativo que empiece la entrevista criticando el servicio de salud del pueblo cuando el partido al que representa, al llegar al gobierno nacional, cerró el Ministerio de Salud. Un poco de coherencia. ¿Qué reflexión le merece este mensaje? A ver, yo trabajo para el municipio de Villa de las Rosas. Voy a poner toda mi energía en el municipio de Villa de las Rosas. Lo que se ha hecho a nivel nacional es responsabilidad de los gobiernos nacionales. Entonces, porque también con respecto a... esta es la primera vez que veo que alguien, no digo que critique, pero le parezca raro que alguien quiera poner los fondos donde tengamos que poner en la salud. No está criticando eso. De hecho, arranca diciendo que es... es prioridad. Claro, pero dice que no, pero lo que dice es que critico la salud. No estoy criticando la salud, estoy marcando un hecho que es real y que es concreto, que el municipio de Villarrosas tiene el dispensario cerrado. Uh-huh. No estoy criticando, estoy marcando lo que es la realidad de hoy en día. Y dije que es lo que haría yo. Bien. Tenerlo abierto las 24 horas, poner los fondos donde haya que ponerlos. Eso es lo que hay que dejar en claro. Después, lo que las decisiones que tomen a nivel nacional competen a los funcionarios del nivel nacional, y claramente no estoy de acuerdo. Bien. Que se cierre un ministerio de esa naturaleza, porque si no me estaría contradiciendo con lo que digo. Pero los vecinos de Villa de las Rosas, si me toca llegar al gobierno, porque así ellos lo deciden y porque así confíen en mí, van a tener salud las 24 horas, porque voy a poner los fondos donde haya que poner. Vamos a destinar fondos a la salud pública de Villa de las Rosas para garantizarle la atención primaria. Bien. Martín escribe también, dice: buen día. Lo que más me molesta es que todos, en términos generales, utilizan el sistema sanitario para hacer política. Eso me molesta mucho. En mi caso personal, ya tengo 40 años en el sistema de salud y le puedo garantizar que el resultado siempre, en buen volumen, es negativo. Sí, y se lo dije... Sí, con relación a las promesas, sí, sí. Dice Martín, sí. Enfermero. Y se lo dije anteriormente, que cuando decimos políticos, decimos, va, siempre es lo mismo. Pero sí, pero tenemos que darle la oportunidad a nuevas generaciones, que creo que estamos... A mí, yo recién cumplo 50, el 13 de mayo cumplió 50 años, la gente que me acompaña es gente joven, gente idónea, gente responsable, gente que no estamos contaminados con la política, y por eso es que confío y creo y que tengan certeza de que nosotros vamos a mejorar el sistema de salud de Villa de las Rosas, porque tiene que ser acompañado con la legislación también. Nosotros tenemos legislación en nuestro municipio, que es por el cual estoy invitado aquí para hablar del municipio de Las Rosas. Nuestra legislación está pensada para un pueblo de 1.500, 2.000 habitantes, y hoy extraoficialmente somos unos 13, 14.000. Entonces hay que empezar a trabajar desde las bases, por llamarlo de una manera, y es lo que nosotros queremos hacer, mostrarle a nuestros vecinos que lo podemos hacer, que lo podemos mejorar y que lo podemos ordenar. Porque el día de mañana el problema no lo vamos a tener nosotros, lo van a tener nuestros hijos, nuestros nietos, y esto se desordena y se desbanda, porque ya mientras nuestra ciudad siga creciendo, va a ser mucho más difícil ordenarla el día de mañana. Entonces lo tenemos que hacer desde ahora, y estamos viendo que no se está haciendo. Lo digo con conocimiento de causa porque estoy dentro del Consejo Deliberante. Entonces es triste que el Consejo Deliberante sea una repartición más del Ejecutivo. Por eso es que digo que si ponemos los fondos donde los tenemos que poner, vamos a lograr mejorar muchísimo las cuestiones. Y la salud para mí es algo primordial. Yo soy empleado, así que suelo también asistir a las instituciones públicas. Entonces creo que hay que ponerlo ahí, lo vamos a hacer, lo voy a hacer sin ningún tipo de lugar a dudas. No para marcar la diferencia con algún otro político, pero sí para poder ser coherente con lo que estoy diciendo, que algunos lo pueden tomar como una promesa de campaña, y nosotros sabemos que es lo que vamos a realizar realmente si nos toca llegar. Bien, un tema que no salió es el turismo, que, bueno, bien sabemos el papel que juega en todo el Valle tras la Sierra, lo mismo en Villa de las Rosas. Bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué propuesta tienen de cómo trabajar sobre la situación del turismo en la localidad? El turismo es fundamental para todo el corredor del oeste de Córdoba. Esto no se puede hablar solo en la comuna de Los Hornillos solo, no puede hablar en el municipio de Las Rosas solo. Esto lo tenemos que trabajar entre todos los municipios y comunas del corredor del oeste de Córdoba. Tenemos que vender nuestra marca tras la sierra, porque hoy decimos tras la sierra y todo el mundo dice Vine Clavero. No. Y cuando se empiezan en la temporada, empieza a llenarse las cabañas, los hoteles Vine Clavero, y se empiezan a volcarse recién para este lado hasta que llegan a Villa de las Rosas o San Javier. Entonces hay que trabajarlo en conjunto. Nosotros creemos que tenemos que volver a poner en valor a nuestro dique de la Viña, trabajarlo como una alternativa turística. Y nuestro Cerro Champaquí es una de las bellezas naturales que tenemos para explotar. Lo tenemos que hacer, vuelvo a insistir, de forma ordenada y controlada, porque si no es un descontrol. Lo digo con conocimiento de causa. Mi padre fue, hace muchos años atrás, el creador de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se llama Paso del Rey, que era para, en otro gobierno, estamos hablando más de cerca de 30 años, del municipio de Villa de las Rosas, para vender nuestro cerro de Champaquí. La verdad que venían turistas del mundo a hacer los ascensos. Nosotros tenemos un ascenso que tenemos un privilegio, que tiene cuatro bosques de tabaquillos, que vamos por la orilla del río o del arroyo Los Molles. Y eso llegó un momento en que se desbandó porque no lo supimos controlar. Entonces nosotros para hacerlo lo tenemos que hacer controlado. Y tenemos que, desde el Ejecutivo, desde el municipio de Villa de las Rosas, brindarle esas garantías a nuestros turistas que vayan y vuelvan al cerro controlados, cuidados, tener un acceso demarcado y buscar y gestionar los fondos para hacerlo en la provincia o en la nación. Así que vamos a revalorizar eso, lo vamos a hacer, lo hemos estado hablando justamente con Carolina Caballero, aquí candidata a jefa comunal de Los Hornillos, también por nuestro espacio de Juntos por el Cambio, así que con Caro hemos estado trabajando para llevar adelante esto de vender al oeste de Córdoba, turísticamente hablando, a Villa de las Rosas, a Los Hornillos, para que todos juntos podamos tener la oportunidad de servirnos de esos turistas que nos vengan a visitar, hacer deportes de montaña. Hay un montón de alternativas que las tenemos trabajando justamente con la gente que va a estar a cargo de turismo, tanto en aquí como en Villa de las Rosas, si nos tocará llegar, para que eso sea factible y sea posible y sigamos creciendo y nutriéndonos del turismo a nivel tras la sierra. Bien, bueno, 10 de la mañana, un minuto, hemos cumplido ahí el tiempo previsto, estipulado más o menos para este tipo de entrevistas. Te agradecemos, Daniel Domínguez, por haberte llegado hasta la radio. Esperemos que te hayas sentido cómodo, hayas podido ahí expresar tu propuesta, tus ideas. Siempre queda corto el tiempo, pero bueno, sabemos que en campaña van casa por casa, la propuesta la pueden llevar ahí cara a cara a las vecinas y los vecinos. La idea era ahí charlar un ratito y llegar a otros lugares. Te dejamos ahí abierto el micrófono para que cierres vos con un mensaje para las vecinas, los vecinos de Villa de las Rosas. Y antes de cerrar del todo, después Florencia te va a hacer una preguntita que tiene que ver con un jueguito que hacemos en el programa. No, pues espero la pregunta de Flor. Muy agradecido, la verdad que yo soy un agradecido de estos espacios, he trabajado en los medios casi 10 años, conozco un poco de cómo se va y del tiempo este que nos brindan, que realmente para nosotros es importantísimo, que tenemos que caminar la calle, la tenemos que caminar, tenemos que administrar nuestros recursos. Yo ando en mi auto, ando con mi gasoil, he tenido que sacar permiso en mi trabajo para poder hacerlo, porque creo que vale la pena este tiempo que uno invierte para tratar de aportar nuestro granito de arena. Así que a los vecinos de Villa de las Rosas y a aquellos que nos están escuchando, no me queda otra más que pedirle ese voto de confianza, que crean en lo que les decimos, que no tenemos necesidad de mentirles ni mucho menos, sino todo lo contrario, de contarle la otra realidad o la otra cara de la moneda que tal vez en todos estos años no han tenido la posibilidad de escuchar. Así que agradecido al espacio, a la radio, a ustedes aquí, la verdad que me ha sorprendido, me sentí muy cómodo, así que agradecido. Bueno, la pregunta tiene que ver con este programa que se llama Modo Avión, y la pregunta que le hacemos a cada candidato o candidata que se acerca aquí a esta cabina, le preguntamos: ¿cómo elige bajar de este avión? Tenemos, por supuesto, todas las medidas de seguridad, el paracaídas, el parapente, la soguita, el tobogán, tenemos todo. ¿Cómo elige Daniel Domínguez bajar de este avión? Y me gustaría bajarme de la mejor manera. Lo sueño, sé que va a ser así, sé que voy a estar tal vez poco en la carrera política por cómo soy, por cómo pienso, cómo la veo... Como veo esto de participar dentro de la política. La política creo que es una herramienta hermosa que tenemos para llegar a nuestros vecinos. Lamentablemente a veces quienes están usando esta herramienta no la valoran o no la hacen tan grande como creo que es la política, ¿no? Así que me imagino bajarme de la mejor manera. Tengo un problema que no me subiría un avión ni loco. Ahora esto puede hacerte parecer. Así que creo que no me subiría un avión ni loco, pero bueno, me imagino bajándome de la mejor manera, abrazándome con mi familia, con mis hijas, que son las que me acompañan, y que en definitiva voy a hacer todo lo posible para que ellas jamás tengan que bajar la cabeza por alguna estupidez que uno pueda cometer, ¿no? Porque errores cometemos todos, pero no lo quisiera hacer justamente para no defraudar a mi familia. Después vamos a hacer todo lo que sea necesario para colaborar y ayudar a los vecinos de Villa de Rosas. Bien. Bueno, Eduardo Daniel Domínguez, de Juntos por el Cambio, de Villa de las Rosas.